suerte. Un radar de nuevos sonidos. Rocío Serafín. Loquero. Éxito a la vida. Solo en la 100.com.ar. 99.9. La 100.